Buenas tardes, hoy tenemos el placer de hablar con Javier Gallego. Estudió periodismo en la Universidad Pontificia de Salamanca. Javier comenzó su andadura en los informativos de Antena 3 en 1997 como reportero. En 2013 fue nombrado editor del informativo del fin de semana. Dos años después, en 2015, ya era subdirector de Antena 3 Noticias. Actualmente trabaja en la sección de economía del telediario de las 3 junto con Sandra Volpi. Además, escribe artículos en la Gaceta de Salamanca. Buenas tardes, Javier. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a conocerle un poco más. ¿Qué motivo le impulsó a estudiar periodismo? Pues, sobre todo, pues la vocación. Yo creo que es la base de dedicarte a esto. No lo tenía muy claro hasta el último año. Estuve dedicando, dudando entre el derecho y el periodismo, pero al final me empujó un poco más la vocación y el gusanillo del periodismo. Me atraía mucho la profesión y creo que acerté. A día de hoy creo que acerté porque soy feliz haciendo mi trabajo y he tenido la suerte de poder ejercerlo en una gran empresa y en una gran plataforma. Exacto. Justamente mi siguiente pregunta iba por ahí, ya que Antena 3 nació 7 años antes de que usted llegara y ya contaba con periodistas de la talla de Carrascal o de Pedro Piqueras. ¿Y cómo acabó trabajando allí en Antena 3? Pues recuerdo perfectamente cuando justo antes, además de empezar la carrera, en el año 89, cuando salieron las privadas, y fue una época de surgimiento de muchos medios. Hasta entonces, bueno, pues los medios habían ocupado un espacio, pero como que se ensanchaba la oferta. Y a partir de entonces llegaban las privadas y llegaba una nueva forma de hacer televisión. Y yo empecé muy pronto, en primero de carrera, empecé a hacer prácticas en la radio, en Antena 3 Radio, en Salamanca. Y me encantaba la radio, me fascinaba la radio. Hasta tal punto que estuve 4 años trabajando gratis para la radio. Yo iba allí, me apuntaba a hacer lo que me dejaban, participaba en lo que me dejaban. Había un programa que se hacía los domingos que no lo hacía nadie porque no tenían personal y me ofrecía hacerlo de 3 horas, me lo hacía yo solo en autocontrol, que se llamaba Especial Motor en Marcha. Y en cuarto de carrera surgieron las prácticas y bueno, pues se me despertó un poquillo el gusanillo y dije, bueno, ¿por qué no probar en televisión? Y entonces pedí prácticas entonces teníamos convenio con Televisión Española y con Antena 3, y yo elegí Antena 3. Aún así, había que pasar un proceso de selección en Antena 3. Vine a hacer la entrevista con mis nervios, y bueno, pues la pasé, y me cogieron de becario. Y cuando probé aquello, pues me gustó también. Lo que pasa es que en aquella época, pues en verano del año 94, y también había una crisis económica, y cuando acabó el verano, pues no contrataron a ningún becario. Entonces, bueno, pues no había oportunidad. Yo, bueno, pues me esforcé todo lo que pude en las prácticas, pero volví a Salamanca porque en Salamanca sí que tenía trabajo, podía volver a la radio. Me surgió la oportunidad de trabajar en El Mundo. Entonces había una edición de Castilla y León que sigue existiendo, del Mundo, y estuve así unos años hasta que me empecé a acordar de la tele y dije, uy, hay que volver a la tele, que la tele era maravillosa y era fascinante. Y volví a llamar a la tele, volví a llamar a gente que conocía. Oye, ¿os acordáis de mí? Yo era aquel chaval de prácticas que parecía ilusionado, que parecía que servía para algo, si ahí surge algo. Y me llamaron para un casting de un programa que se llamaba En Antena, pero no me cogieron. Y cuando salía del casting, que me salió fatal, encontré en la puerta al entonces su director de informativos de Antena 3, que era Carlos Chaguacel, y le dije, mira, pues he venido a hacer un casting, me ha salido fatal, quiero volver a la tele. Y me dijo, no te preocupes, que como te he conocido y has trabajado y sé cómo eres, si veo alguna oportunidad o si veo algún hueco, te llamaré. Y me llamó a los 2 meses, y desde entonces hasta ahora. Vamos, que has tenido mucha suerte en la carrera. Sí, he tenido suerte y el que alguien se acuerde de ti depende de eso, única y exclusivamente de eso, de el poco talento que puedas tener y las muchas ganas que puedas demostrar. El periodismo y la forma en que los informativos nos cuentan lo que sucede evoluciona constantemente según la tecnología, internet o las redes sociales. Cada vez está más desarrollado, por ejemplo, el periodismo viral, el periodismo high-tech o el de laboratorio. ¿Pero recuerda qué herramientas se utilizaban a finales de los 90 para producir estos informativos? Pues A día de hoy muy básicas, a día de entonces muy modernas. Yo cuando llegué a Antena 3 venía de un sitio muy pequeño, entonces cuando entrabas en la redacción de una cadena de televisión nacional era como si entraras en el espacio. Pues entonces estaba surgiendo Internet, la documentación, por ejemplo, la teníamos en papel, los teletipos salían en papel. Entonces las noticias, había un teletipo con un papel continuo y había que estarlo mirando cada poco porque ahí escogían las agencias. Y de repente te salía algo, anda, pues notición, pues ha pasado esto, pues ha pasado lo otro. Entonces no teníamos eso en Google y cada vez que, si por ejemplo decías cuántas veces ha subido el paro en los últimos 5 años, por ejemplo, pues entonces había que irse a los principios de cada mes, que ahí teníamos archivados los periódicos, y buscar los datos y construirlo. Era todo mucho más lento, mucho más rudimentario. En el fondo el trabajo era el mismo, pero con diferentes herramientas, herramientas mucho más básicas. Era, a vista de hoy, pues la edad de piedra, pero bueno, pues salíamos adelante y luego era muy diferente la consecución de imágenes. Entonces, si pasaba algo, solo había imágenes si había un cámara, o enviábamos a un cámara o íbamos un cámara a grabar esas imágenes. Un incendio en el centro de Ciudad Real. Pues ahora te metes en las redes sociales y hay que chequearlo muy bien, porque obviamente las redes sociales hay mucha verdad y también mucha mentira. Pero bueno, hay imágenes al minuto, hay páginas de YouTube. Entonces, el incendio o explosión en el centro de Ciudad Real, pues tiene que irse un equipo. ¿Cuál es el más cercano? ¿Madrid, Valencia, Alicante? ¿Dónde tenemos un equipo? Pues que se vayan, tardaban hora y media en llegar. Una vez llegado, tenían que grabar, y una vez grabado, se tenían que ir a un repetidor de alguna empresa que tuviera un satélite para enlazar esas imágenes, con lo cual lo que ahora se tarda 30 segundos, entonces era un proceso a lo mejor de 4 horas. Sí, como dice, los cambios se han producido de una manera muy rápida, pero Antena 3 Noticias supo adaptarse a esta vorágine de avances, siendo el medio pionero en España en incorporar la realidad aumentada en sus noticias, que solo se empleaba en el modo del cine. ¿Cómo surgió la idea de incluir esta opción interactiva para explicar la realidad? Bueno, pues Antena 3 Noticias siempre ha sido una redacción y unos informativos que han ido a la vanguardia. Fuimos los primeros en levantarnos, en eliminar el busto parlante, en integrar la tecnología, en integrar las redes sociales, en el relato diario. Y la realidad aumentada era una herramienta más. Pues es al final, a base de asomarte mucho y ver lo que se hace en el mundo, hay países del mundo que nos llevan la delantera en esto, medios americanos van mucho más avanzados que nosotros, y al final, si te estás fijando, pues estás diciendo, hombre, pues eso podríamos hacerlo, y qué bonito, y qué bien queda, y qué ayuda sería, y tal. Y al final es una cuestión de presupuesto y de que alguien, que una empresa como A3 Media, decida invertir en esa tecnología. Y afortunadamente en A3 Media sí que se cree necesario, se apuesta por ello, y se paga esa tecnología, y se paga el personal que produce esa tecnología, y al final pues el resultado no se ve y te lleva a ser, entre otras cosas por eso y por alguna más, pero te lleva a ser libre. Justamente fue el día 7 de septiembre de 2018 cuando Sandra Golpe y usted estrenaron esta innovación para explicar cuánto costaba el metro cuadrado de un piso del barrio del Retiro en Madrid. ¿Supuso ese día un antes y un después en el modo de contar las noticias? Pues sí, porque al final, cuando haces una apuesta de estas características, es todo nuevo y para todo el mundo es nuevo. Y entonces el primer día, pues oye, pues como las bodas, pues al final todo el mundo está un poco nervioso, y son cosas que llevan muchos preparativos, que llevan mucho trabajo detrás, y el que se pone delante y da la cara, pues lleva mucha responsabilidad. De lo que bien o lo mal o lo regular que salga, depende el resultado final de trabajo de mucha gente y de muchas personas. Los primeros días son muy difíciles en todo, siempre, y sobre todo en televisión, porque participa mucha gente en cualquier proceso. Detrás de una realidad aumentada está el grafista que la diseña, el que la dibuja, el realizador que la lanza, que la prueba, el cámara, hay mucho trabajo. Al final, cuando empiezas algo, siempre tienes claro que cuando pasen unos meses aquello te parecerá ridículo, te parecerá muy básico, porque pasa con todo. Cuando ves un gráfico, de repente dices, estrenas algo y dices, ay, tal, y lo ves a los 10 años y dices, qué cosa más cutre hacía. Siendo consciente de eso, de que la tecnología avanza a una velocidad muy rápida y que todo lo que haces hoy, mañana va a ser historia y va a quedar desfasado, el primer día siempre es un día importante. Pues precisamente le quería preguntar por lo que me ha dicho del equipo, ¿no? Que del equipo que hay detrás para crear y hacer posible esa realidad aumentada, ya que es algo que se ha consolidado en Antena 3 que cada vez es más habitual en las noticias, y bueno, con ella se han recreado en plató multitud de situaciones y de edificios con efectos innovadores, muy visuales. Por ejemplo, pues la Casa Blanca, el Congreso de los Diputados, los efectos de la lluvia, los procesos electorales, entre muchos otros. ¿Ha sido necesario contratar a un equipo experto que se encargue específicamente de esta tarea? Sí, sí, porque además teníamos una dificultad añadida, que es que como hemos sido los primeros en España, no había un catálogo de cosas hechas, ni de magnitudes, ni de edificios, ni de nada. Por ejemplo, en Reino Unido, que ya está usando esta tecnología, pues hay grafistas que ya han dibujado el Parlamento Británico. Y eso ya, la BBC, por ejemplo, si lo quiere, lo puede comprar. En Estados Unidos lo mismo, la Casa Blanca está dibujada y se puede comprar. Pero en España no hay nada hecho, no había nada hecho, hasta que lo hemos empezado a hacer nosotros. Eso quiere decir que, por ejemplo, el día que recreamos el Palacio del Presidente en la Moncloa con la fachada y que una cámara se metía al despacho del presidente, eso quiere decir que eso se dibujó desde cero y hubo con fotografías reales que reproducir todos los cuadros, hasta los papeles que había encima de las mesas, que te lleva además muchísimo tiempo y que para hacer cosas muy elaboradas te lleva el que las tengas que encargar con un cierto margen de tiempo. El Congreso de los Diputados, por ejemplo, también lo hicimos por fuera, pues eso igual son 2 meses de trabajo. Solo, pues por ejemplo, eso se planifica para unas elecciones generales, pero ya sabes que vas a necesitar el Congreso. Ya lo tenemos hecho y ya lo podemos usar cuantas veces queramos, porque ya está dibujado. Otra cosa es ahí luego trabajos diarios mucho más básicos, mucho más sencillos, por ejemplo, dibujar un tren AVE o dibujar un coche que entra en el plató con un surtidor de gasolina. Pues eso se puede hacer perfectamente en una mañana. En la mañana se encarga y se hace. Pero las cosas muy complicadas llevan mucho tiempo. O sea que depende de la complejidad del trabajo, ¿no? De que se vaya a recrear. Claro, sí, totalmente. Cuanto más básico, menos tiempo. Cuanto más complicado, mucho más tiempo. ¿Y qué consecuencias ha tenido la realidad aumentada para los espectadores? Hombre, pues yo creo que al final los espectadores agradecen que tú no le cuentes o le narre solo las noticias, sino que se las explique. Nos llegan infinidad de titulares todos los días. Titulares pues, a través de las redes sociales, a través de WhatsApp. O sea, la gente tiene un bombardeo de noticias brutal. La gente te viene a buscar ya no solo para el titular, sino para que le digas, bueno, ¿qué hay detrás del titular? ¿Qué puedo esperar de esto? Explícame qué supone esto. ¿Qué supone que el gobierno vaya a invertir 140.000 millones? Más allá de la cifra, pues 140.000 millones, todo el mundo sabe que es mucho dinero, pero explícame en qué, cómo, cuándo, a quién le va a tocar, a quién no, quién se queda fuera de las ayudas, quién no. Puedes hacer un vídeo como se ha hecho toda la vida o dar imágenes de la vacunación, pero la gente quiere saber y por qué esta vacuna produce más trombos que la otra y por qué y en qué se basa esta vacuna, por qué dicen que es mejor. Todas esas cosas el público lo demanda, además se nota mucho en las audiencias. Y la realidad aumentada, y no solo la realidad aumentada, sino nosotros hacemos mucha pantalla y las pantallas que hacemos es precisamente para rascar un poco detrás de la noticia y decirle a la gente, pues mira, esto consiste en esto y bueno, pues eso, dar ese plus siempre de información. Ahora que ha mencionado las redes sociales, ¿han recibido mensajes positivos aludiendo a esta innovación? Sí, a través de las redes sociales se reciben muchos mensajes positivos, muchos negativos. Siempre hay muchas personas dispuestas al linchamiento. Yo, mira, personalmente a través de las redes sociales relativizo mucho todo lo que llega. Las redes sociales es una herramienta más. Tienes que tenerlas, hay que estar ahí, pero le tienes que dar la importancia que merece y quitarle el hierro que te hacen padecer a veces. Entonces, bueno, pues el principal respaldo son los datos de audiencia. Cuando tú sabes que estás haciendo un producto y que todos los días enganchan 2,5 millones de espectadores y que algunos días llegan a 3, y bueno, pues eso al final quiere decir que hay mucha gente que confía en ti, más allá de alguien que pueda poner un tuit en un momento determinado a favor, en contra, o pueda opinar lo que sea. Tú haces un producto para la gente y para el mayor número de gente, de público posible. Si vienen muchos, es que te entienden muy bien y que se identifican con tu manera de contar las cosas. Eso no quiere decir que lo hagas ni mucho mejor ni mucho peor que el resto, pero bueno, es una pista de que hay mucha gente que compra tu manera de contar y tu manera de informar. Bueno, hablamos de ventajas, pero ¿hay algún inconveniente? Hombre, sí. El primer inconveniente es que no la ves. Cuando estás en el plató, no ves nada. al principio te cuesta acostumbrarte un poco a contar algo en base a algo que no tienes delante. Entonces, bueno, tienes que ensayar, aunque no nos da todo el tiempo que quisiéramos, vamos casi siempre con la lengua fuera. Y luego otro inconveniente que tiene, pero vamos, son inconvenientes prácticos y sujetos a la misma herramienta, que es que tú, para verla tienes que fijarte en un monitor, que miras más o menos de reojo para saber si ha salido o no, porque tú estás mirando la cámara, hay veces que no sale, o hay veces que sale más tarde de lo que tú planificas. Esa es la mayor dificultad, y luego la otra dificultad es que tiene el efecto espejo, tú lo ves a través de un monitor, y si tú señalas directamente al objeto, te hace efecto espejo y en la tele señalas al otro lado. Al final son cosas que te tienes que acostumbrar, y luego pues el resto son ventajas, porque al final, bueno, pues es una herramienta que estéticamente queda muy bien y que te da también un plus, pues, para poder hacer entretenido y hacer más llevadera la información. Además de la realidad aumentada, ¿están usando o tienen pensado usar otro tipo de herramientas innovadoras, como por ejemplo hologramas o robots, para facilitar el trabajo? De momento no. De momento hemos dado el salto con esto. Ya es un salto cualitativo en la televisión en España, y ya te digo, cualquier mínimo movimiento en este aspecto conlleva una inversión muy fuerte. Entonces, bueno, yo creo que desde el punto de vista empresarial, me imagino que esto se asentará y se implantará como se está implantando. Y bueno, pues dentro de unos años, cuando veamos que el viento avanza y sopla hacia otro lado y hay que ponerse al día con otras cosas, pues me imagino que se plantarán otra serie de inversiones, pero hasta este momento, pues no. Y ahora que esta innovadora herramienta ya forma parte de nuestras vidas, ¿cree que los futuros periodistas deberían aprender a manejarla o a controlarla un poquito más para los nuevos puestos que se puedan crear? Los futuros periodistas tienen la obligación de estar al día y estar a la última en todo. Y, por supuesto, pues tienen que conocer y saberlo, y tienen que llegar a los sitios con la mayor cantidad de cosas sabidas. Parece una tontería, pero el conocerlas cuando llegas a un sitio, si conoces las herramientas, tienes avanzado ya un campo y un camino, tienes avanzado 15 días que el resto tienen que emplear en hacer un cursillo y en ponerse al día y empezar de cero. Entonces, todo eso es un plus que va a hacer que cuando llegues a un sitio, pues te va a hacer que tengas cierta ventaja. Entonces, yo os aconsejo a todos los estudiantes que veáis mucho, que estéis muy al día y que, sobre todo, en cuestiones periodísticas, por supuesto, pero en cuestiones técnicas, cuanto más avanzados lleguéis a los sitios y más sepáis, mucho mejor. De acuerdo, pues esta ha sido la última pregunta. Ha sido un auténtico placer hablar con usted. Muchas gracias por concedernos esta interesante entrevista y espero que tenga éxito en todos sus proyectos. Muchas gracias a vosotros. Espero que os haya servido de algo y desde luego os deseo muchísima suerte a todos.